no es cierto, que no te quiero ya. Yo sé que tú dudas, mas fíjate de mí, Roberta. Escúchame, regresa a mí, te ruego. Así, cada instante será felicidad, porque no he sabido, no te he sabido amar. Roberta, perdóname, regresa a mí, cerca de mí. Roberta, escúchame, regresa a mí, te ruego. Así, cada instante será felicidad, porque no he sabido, no te he sabido amar. Roberta, perdóname, regresa a mí, cerca de mí.